le pedí al Dios del cielo que me amaras de verdad. Yo le pedí al Dios del cielo que me amaras de verdad. Sabía que eras de otro hombre, sabía que eras de otro hombre. Habibi, Habibi, Habibi. Nos miramos a los ojos, ya no me importaba nada. Nos miramos a los ojos, ya no me importaba nada. ¿Qué puede decir la gente? ¿Qué puede decir la gente? Habibi, Habibi, Habibi. Tú déjalo que hable y déjalo que hable. Tú déjalo que hable y déjalo que hable. Soy un hombre diferente y tú una mujer casada. Soy un hombre diferente y tú una mujer casada. El amor nos pertenece, el amor nos pertenece. Habibi, Habibi, Habibi. Yo nací para quererte y no lo puedo remediar. Yo nací para quererte y no lo puedo remediar. Que nos importa la gente, que nos importa la gente. Habibi, Habibi, Habibi. Te quiero, Habibi, te quiero. Te quiero, Habibi, te quiero.